de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de dios rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Estamos en el programa 61, pasando pues esta ola de calor que dicen que viene ahora otra vez. Una vez más, estamos aquí como cada miércoles en la 107.3 de la FM, en la zona norte de Madrid, en Radio Utopía y también a través de la web radioutopía.es y a saltomatarradiorock.com. Estamos aquí con mi coleguita Yayo, como siempre, como cada miércoles. Buenas tardes, chavales. Y hoy ha venido Mina, de Cran, que ha venido aquí a darnos tralla para que la gente nos eche la siesta. Además, es que digo, mira, con el verano la gente se aplatana. Yo voy a dormir con el calor, qué cojones. Por eso te lo digo, digo, con el verano la gente se aplatana, Mina, ven a poner música porque es que esta gente se nos duerme. ¿Qué tal, Mina? Pues bien, por lo menos aquí tenemos aire, así que la ola, pues menos. Sí, sí, estaba además bastante alto por lo que me ha dicho aquí el amigo Yayo. Estoy quedando congelado aquí. ¿Cuánto estaba Yayo? ¿Cuánto lo he puesto yo? La he puesto a 8 grados. Joder, puta madre. Esto vas a reventar el planeta. Escucha, que sepas que la gente está diciendo ahora, me gustaría estar ahí en Radio Utopía tomándome una cerveza y estando a 8 grados. Pues te digo que yo que no, coño, que hace mucho frío, cojones. No me jodas, Yayo. La Rebequita. Yo soy una persona mayor ya. Así te ponen mal y mañana no vas a currar, que te lo he dicho. Que es lo mejor que te puede pasar. Bueno, comenzamos el programa y antes de empezar ya con Mina, que ha traído aquí una selección de temas que para que la peña nos eche la siesta, lo que he dicho, o para que la gente se quede despierta y pendiente del programa de Imperio del Metal, del programa número 61, vamos con un tema que nos trae aquí el amigo Yayo para empezar a abrir boca. Bueno, vamos con los Thrashers barceloneses Reaction, que nos presentan el adelanto del que será su segundo trabajo, Learning to Die. El disco contendrá 10 temas, más una versión de la banda brasileña Nuclear Beer. Cerveza nuclear, fíjate tú cómo mola lo brasileño. No lo he sabido en mi puta vida, ¿eh? Hasta ya, pero con el nombre te mola, ¿no? Sí, pero eso ha estado gracioso. Ha sido grabado en los estudios Axe Studio, bajo la producción de Mr. Axe, que ha producido también a Crisis, Vivi Remorse, entre otros grupos. Reaction está formado actualmente por Iván Lara a la voz, Gustavo Reboredo y Álvaro de Prado a las guitarras, Dani Ruiz al bajo y Xavi F. Fidal a la batería. Y bueno, pues ahora nos presentan un tema, como decimos, el adelanto, que se llama State of Hate. Vamos a escucharlos, que no los hemos escuchado. I feel free. Bueno, pues hoy tenemos esto de fondo, ya luego contaremos por qué lo tenemos de fondo. Ella, yo, ¿verdad? Efectivamente, eso llegará luego. Te has puesto las gafas y estabas ahí pensando. Estoy a pichorras, estoy aquí medio dormido. Bueno, vamos con otra banda, una banda brasileña de Sao Paulo que practica un heavy metal bastante cañero. Estamos hablando de Hell is War, que llevan desde el 95 ni más ni menos haciendo tralla, dando tralla, haciendo música. El 19 de julio lanzaban su cuarto LP de estudio bajo el nombre de Wine of Gods. Este trabajo fue sacado de forma independiente. Esta gente trabaja de forma independiente con muchas otras bandas, por desgracia, que no tienen la oportunidad de contar con un sello, ¿verdad, Mina? Pues a lo pobre, ya sabes. Pobre, ya sabes, bueno, por lo menos ahora se puede hacer algo así. Bueno, decir que está compuesto por 10 temas de heavy metal, muy en la onda de bandas, pues por poner un ejemplo, como los norteamericanos Visigoth. A mí me han parecido, me ha sonado ahí un poco... ¡Ay, me alegras el día! Vamos a ver. Me han sonado un poquillo a eso. Vamos a ver, porque después puede ser que, que no sea... A mí me ha sonado hombre, así, a lo mejor... apuntar alto, A mí me ha sonado eso, a lo mejor a ti te suena otra historia. Vamos a ver. Ahora vemos. Vamos con el séptimo corte de este último trabajo, Pura Caña. Esto se llama Burning Wings. I'm born Bueno, ¿qué te han parecido? Pues bien, me ha molado. Sí que tienen ahí un tufillo Visigoth que, bueno, ya les investigaría a ver qué tal. Lo que la vamos, voz lo, sí que, lo que hablamos de la voz, ¿no? Sí, el tema de la tiene, personalidad, un, la tiene voz. Un rollete ahí, los vibratos esos poderosos y tal. Así que, bueno, pues habrá que estar pendiente. Y fíjate que es uno de los temas que no suena tanto a Visigoth, pero si te escuchas el disco hay temas que suenan muchísimo más. Pues habrá que estar a la pista. Un poquito más de lo mismo, ¿no? Bueno, ya estamos con el Sibarita. Ya estamos con el Sibarita. Yo digo lo que opino. Bueno, es que a ti Visigoth tampoco es que te... No, es que no, me gustan nada en absoluto. No, a mí no es que me gusten, a mí me encantan. Es más, me encantan, como diría Molina. Como diría el señor José Carlos Molina. Muy mal, Molina, tienes muy que contar mal. La anécdota, ¿eh? Algún día tienes que contarla, qué pasó aquella vez cuando... Aprovechemos ahora. Sí, aprovechemos, cuando te dijo lo de me encanta. Ya la he contado. Yo aquí, no, aquí no la has contado. No la contado. Yo no la he oído, no, así no, que... No, no, no. Es que es muy larga. No, pero bueno, simplifica, coño. Pues me fui a un bolo, además iba con mi cuñado, con José. Saludo de aquí, José, que nos está escuchando. Y era en Excalibur, un bolo gratis además, presentando de estos que cuando te comprabas el disco te regalaban la entrada para la presentación, que luego no tocaba ni un puto tema del disco nuevo, el cabrón, que esa era la hostia. Y de hecho creo que era en un semiacústico y tal. Y bueno, cuando llegamos estaba la sala petada, o sea, ya estaba a reventar, y nos subimos al escenario. Cuando se ponía en el Excalibur el escenario, en el otro lado, el lado contrario donde se ponía en la última época. Y había ahí unos, los asientos los habían amontonado allí y tal, y cogimos mi cuñado y yo, nos sentamos en el escenario, en dos asientos allí, al lado de la banqueta del Molina, donde se iba a sentar a tocar. Y entonces cuando salió el hombre este, que sabemos que tiene un carácter un poquito agrio, básicamente. Difícil. Sí, un poquito difícil. Dije, bueno, joder, le voy a decir al hombre este, a ver, que vino, que estamos aquí sentados, que si no te importa y tal. Digo, ya verás, no va a echar a hostias, pero bueno. De caso que salió el tío al escenario y tal, le digo, oye, José Carlos, mira, si no te importa, nos vamos a quedar aquí sentados, que es que está todo muy lleno y tal. Dice, no solo no me importa, sino que me encanta. De ahí es lo de que me encanta. Y ahí nos quedamos con todo el bolo, pues sentados a la del Molina con su flautita haciendo el vainas. Madre mía, es un fenómeno, tío. La verdad que... Es para escribir un libro. Bueno, ya he escrito varios libros de Molina. Sí, hombre, sí. Hay uno de Pedro Giner de hace, pues de cuando cumplió la banda 20 años, que lo recomiendo a la gente si lo encuentra que se lo lea. Ese me lo pasaste a mí, me lo leí. 20 años y un día. Y incluso algún día te lo pediré porque me lo volveré a leer porque me pareció una puta joya ese sí, libro. Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, Mina, vamos a despertar a esta peña. Bueno, yo vengo a modo teletienda activada ya directamente. He traído unos pósters, los he dejado por aquí porque tocamos con Midnight Force. O sea, sí, Midnight Force, que a ver si me lío yo ahora. Y no digo, Midnight no. Force de Escocia. Escocia, que se vienen desde Escocia, Escocia hasta estas tierras íberas. O sea, tocamos Cramp y Midnight Force el 18 de octubre en Madrid, por fin, en el Entre Darts. Por fin. Por fin, cojones. Que la última vez que estuve aquí era para... Bueno, en fin. Bueno, eso lo revisé eso en los archivos de iVoox y ya está. La cosa es que por fin vamos a tocar en Madrid, que hace ya más de un año, porque tocamos la última vez en Madrid cuando tocamos con Slowfest. Ha llovido ya. Y se vienen desde allí, desde Escocia. Con suerte estarán presentando discos, sin suerte pues no. Y da igual, porque hacen un buen bolo. Y merece la pena verlos. Y me traigo merece más la pena verlos. O sea, me has dicho muchísimo que más en directo que en la grabación. La grabación es, pues bueno, no existe presupuesto y esas cosas, y es un poco precaria. Y rinden muchísimo más en directo. Son gente muy enérgica, que lo da todo en el escenario y saben defenderse muy bien. Así que recomiendo que, aunque esto cause una buena impresión, si es que la causa, habrá quien no, echar un vistazo en directo porque merece mucho la pena. Precios de las entradas ya sabemos. Anticipada 8 euros, en taquilla 10, y las podéis conseguir escribiendo a cramp@hotmail.es, están en Entradium, en Facebook y próximamente puntos de venta físico, que ya te pasaré la chuleta para que promociones. Sí, tranquila, tú sí, no sí. La pasas, que ya nos encargamos aquí el Yayo y yo de darle un poco de coba al concierto. Vale. Bueno, vamos a ver qué tema nos presentas, bueno, pues, aquí de Midnight Force. El disco que han sacado, porque esta gente tiene EPs y cosas así, bueno, pues el primer larga duración que se han marcado, que se llama... Dunsinane, que lo he tenido que mirar porque es una colina escocesa, ellos son muy patrios, he escogido un tema que se llama Witchfinder. Pues vamos con él. We'll be right back. when she's sad, the world is lonely. Silver clouds are crying only for the pain she feels so deep inside. Todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo dice lo mismo, Yayo. Sí. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Te ha gustado esta baladita que te he puesto, eh? Joder, ya me estaba durmiendo. Ya, según estoy yo y me pones eso, ya me quedo aquí torrado. Pero qué dices, si es preciosa. Si es que no tienes sentimientos. Eres un puto anciano sin sentimientos, tronco. Me tienes hasta la punta. Siente frío. Hago eso. Siento frío. Sí, pero y odio. Es de Invernalia. Es de Invernalia, Yayo. Yayo. Bueno, ahora vamos con una banda que la verdad es que lleva tiempo con ganas de ponerla. Y una cosa, básicamente, porque se me olvida, pues no la había puesto. Y como últimamente he visto uno de sus miembros un par de veces por ahí rulando, y digo, coño, no se me puede olvidar poner los Gauntlet. Pero esa banda sigue todavía activa. No, menos. Yo te lo cuento. Venga, tranquilo. Cuéntame, tú ya tranquilo, yo, porque es que de verdad. Yo te cuento todo siempre, hombre. Es que a lo mejor de golpe y borrazo me dices, han resurgido de sus cenizas. No, funcionó desde el 98 a 2014, año en el que decidieron separarse. Hasta esa fecha nos dejaron tres trabajos de altísimo nivel. El primero, Path of Nail, de 2006, que contó con el vocalista búlgaro Ivo Galenov. Y una vez que este se marchó... ¿Era búlgaro o polaco? Búlgaro. De la misma Bulgaria, de hecho. No, pensaba yo... Mira, siempre he pensado que era polaco, que el primer cantante que tuvo Gauntlet. No, pues era búlgaro. Vale, perdóname, tío. ¿Te parece bien? Vale, coño, pues si son al lado, joder, da igual. Bueno, pues una vez que se marchó aquí el búlgaro, fue Miguel Rocha, que es al que he visto últimamente en algún bolo haciendo colaboraciones y tal, el que se hizo cargo de la labor vocal, aparte de, bueno, pues de la guitarra. ¿Miguel Rocha Conan? Miguel Rocha Conan, vale, el chiquitín. Madre mía, qué armario de tres cuerpos. Madre mía. Con esa formación sacaron los dos siguientes trabajos, What Doesn't Kill Us, de 2009. Estoy aprendiendo inglés aún así, ¿eh? Y Stab Barn, de 2012. Que ese, además, el primero fuimos a verlo, sí, la presentación en el Ritmo y Compás, ¿te acuerdas? Ritmo y Compás, efectivamente. La banda se completaba con el guitarrista, con otro guitarrista, Daniel Millán, el batería Alejandro Martínez y el bajista Santiago García. Bueno, este fue sustituido en el último trabajo por Juan Carlos Fernández Litos. Y bueno, he cogido un tema de su segundo trabajo, del What Doesn't Kill Us, que bueno, pues a mí me mola un huevo. Fue un tema emblema, además, de ellos, les puso muy en onda en la escena madrileña. Y bueno, pues se trata de el segundo tema del disco, se llama, es además la continuación de la intro se llamaba What Doesn't Kill Us, y el segundo tema se llamaba Make Us Stronger. De ese disco, de ese tema no hicieron un videoclip. Un video, sí, claro. Efectivamente. Temazo, ¿eh? De hecho, en la presentación, lo primero que pusieron pusieron el video del tema que lo acababan de editar. Buena elección, Yayo. Vamos con él. time, disguising back for tears. Hard times for everyone, but it could be even worse. Lucky to be born in the first fucking world. The same old shit on my TV. Hypocrisy, it's all I see. Ya sabe, Venderio, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Hombre, es lo que dicen aquí mis primos. Aquí los colegas. Una pérdida, los de este grupo. Una pena. Ahí tienen sus proyectos. Es lo que te iba a decir. Después esta gente ha seguido por ahí en otras bandas. Pues hay parte que ha hecho una banda que se llama Symmetry. No he oído nada. No. Y yo sé que Miguel Rocha, bueno, pues tiene algo entre manos ahí para sacarlo. Y Dani Millán también tiene por ahí un proyecto que sacará más adelante. Bueno, pues ya lo escucharemos y si entra dentro de los parámetros de Imperio del Metal, pues lo pondremos aquí, ¿no? Hombre, por supuesto, faltaría más, hay que apoyar a las bandas nacionales a tope. Sí, pero escucha, pero a todas, a ver, tampoco te pases. Bueno, la criba. Bueno, casi todas, venga. Escucha, que es que dentro del metal hay muchas historias por ahí que yo qué sé. Que al final... A ver, todo es que sea metal que nos gusta, ¿no? El resto que le den por culo. Qué cabrón, ya yo. Es que eres. A ver, si sí que claro. Joder, si me, es que me estás tirando de la lengua, coño. Pon que estoy siendo, muy bonito, estoy siendo diplomático y viene a tocarme los huevos el pibe este. Pues ya está, coño. Efectivamente, vender. Pondremoslo con una saga de los cojones. Qué grande eres, ya yo. Ahí está. Qué grande. Mina. Bueno, pues yo me he propuesto una cosa hoy porque... Escucha, entra dentro de los parámetros, ¿vale? Mina, no te preocupes, que entra dentro de los parámetros. Lo mío sí, de sobra, vamos. Hombre, por supuesto. Y si no, me da igual, me planto aquí igualmente. Bueno, la cosa es que... Ya sabe dónde estamos, se ha aprendido el camino. Hombre... Ha ido dejando garbancitos antes. Me joden los del metro que no llegan a tiempo, pero no pasa nada. Qué no puto sinvergüenza esta gente, de verdad. Yo ¡mamarrachos! Me cago en Dios. De verdad. Sinvergüenzas. Bueno, para desahogar un poco la mala hostia que me traigo con el metro, pues traigo un poco de macarreo. Yo me he propuesto... No traer cosas del Pleistoceno, porque la mayoría son de 30 años para atrás, lo que suelo tener por ahí. Entonces he dicho, venga, voy a escarbar aquí las cosas que me gustan recientes. Es una geóloga, es una geóloga. Es una hija de puta. Es una geóloga. De 30 años para atrás, Pleistoceno, ¿qué pasa? ¿Qué me estás contando? No, lo hice por ti, es un jovenzuelo. Hombre, te llaman ya yo, tío, por algo será. La cosa, que he escarbado y de 6 temas que traigo, 3 son del 2019, así que no voy tan mal. Y uno de ellos es de Solicitor, que es gente que estaba en Substratum y no tiene nada que ver con Substratum. Substratum hacían un heavy metal muy épico, pero rollo americano, poco raruno, muy raruno. A mí no me gustaban, vaya, cojones, lo digo así claramente. Y ahora han cogido y está tanto la cantante que estaba como el guitarrista y se han montado un grupo de speed metal muy macarra. Y le metí unas bozarradas la pava esta que bueno, ya lo veréis. O sea, que parte la pana la tía, ¿no? Sí, y es que están on fire ahí a tope de la vida porque este año han sacado una demo con 2 temas y luego un EP con una diferencia de 2 meses. La gestión no les va muy bien, pero bueno, que van rápido, por eso hacen speed metal. Y total, que me ha costado elegir un tema del EP porque son muy buenos todos, para mi gusto, y merece mucho la pena. Así que he traído el segundo corte, que es Speed Tyrant. Vamos con él, ¿no? Vale. You feel it coming, it's your turn to answer. Now you Que me ha molado, ¿eh? Hombre, pues para eso lo traigo. Me ha molado porque además es que te digo una cosa, es lo que te decía fuera de micros, que la voz de la tía no es una voz que se escucha habitualmente dentro del heavy metal, dentro de lo que es una voz femenina. Es muy personal, es un carácter en sí entera. O sea, la voz es única, el estilo lo marca muy personal, aunque sea este speed más manido y tal, se nota un rollo muy personal. Además, te voy a decir una cosa, le gusta hasta el yayo. Ya, está bien. Traigo aquí para sorprender. Sí, me ha gustado. ¿Qué la vamos a hacer? Sí, está apuntando por ahí en la libretilla esa que lleva, porque es que como él no sabe, no tiene ni iPhone ni nada de eso, ni la tecnología. Ni tampoco Android ni nada mejor, por el estilo. Más tranquilo que dices. Sí, sí. Claro, totalmente. Saca la libretilla esa que te pone las gafas y apunta, ¿sabes? Sí. Como los ancianos, ya sabes. Este Federico Lupi del metal. Bueno, vamos con una banda que de aquí que le tenemos especialmente un cariño. Que dentro de aquí del Imperio del Metal. No lo sé, espera, que como no sé cuál traes, a lo mejor me estás vacilando como alguna vez. No, coño, que esta vez sí. Estamos hablando de los madrileños o Mission, joder. Hombre, joder, nuestros hermanos de Mission, mi hermano gemelo, Juan Pascual. Es verdad, tío. Os confundo mogollón, ¿eh? Sí. Sepas. No, sí. Yo os veo por detrás y digo, yo ya le he contado alguna vez que a mí me han invitado a cervezas pensando que era Juan. E incluso me comí un día una bronca de alguien que se creía que era Juan y me echó una bronca, no sé por qué. No jodas. Sí, sí. ¿Eh? Una persona que iba con un pedo soberano. Eso, y me empezó a mí, no sé qué. Digo yo, sí, luego ya le dije, Juanito, de la que te he librado, tío. Juan, te equivocaste. ¿En un concierto qué, cabrón? Bueno, hace muy poquito nos dejaron un montaje en forma de vídeo de un tema de su último trabajo, Prelex Existence, que ya sacaron el año pasado. El tema es el comienzo de este trabajo, esa intro llamada de Punishment Earth, que representan este montaje visual con una serie de imágenes, algunas imágenes así sacadas del rollo de la Inquisición y tal, haciendo un poco pues honor a ese montaje, a esa intro de... Bueno, honor, eso no tiene honor. Bueno, efectivamente no tiene honor, pero bueno, que trata de eso. Se utiliza para criticar. Y critican eso, el tema de la Inquisición, entre otras cosas. Después siguen con ese pedazo de tema, Forgotten Tombs, que es la continuación a esa intro, en el que nos ofrecen una cadena de imágenes de la banda en vivo. Recordar que Omission estará tocando junto a Agresiva, Roar y Rancor. Y Rancor, dentro de un poquito, el próximo día 14 de septiembre, en la Sala Soco de Madrid. La Sala Soco, no se lo puede perder nadie. Fin de semana brutal, Overkill el viernes y ese tras entre amigos el sábado siguiente. Bueno, eso no se lo puede perder nadie, es que si no seríais gilipollas si lo perdís. ¿Qué le vamos a hacer? Si le gusta la peña del tras underground de aquí, pues ya sabe. Estamos hablando de unas bandas que son ya míticas dentro del under. Algunas ya se salen hasta fuera del under. No, hombre, por supuesto. Es que a estas alturas de esta banda, hablar del under es un poquito... Ya está sobrepasado el under. Ya es... Ahora es se over. Está por encima. ¿Ahora es cómo? Over. Over. Claro. Over. Over. Lo ha dicho over, no. Over the English rainbow. Si es que va a tener que venir Mina aquí a... cuando queráis, que habéis tardado mucho en llamarme, cojones. No, va a tener que venir a decirnos... No, mira, no lo digo con rencor, pero... Que sois unos putos antiguos. Ahora se llama over, ¿vale? Me lo he inventado, pero no pasa nada. Recordad que, bueno, que Mission estaba tocando y ahora sí vamos con el tema este de Punishment Org y Forgotten Tombs de los madrileños o Mission. Vamos con él. Yeah. Bueno, pues ahí estaban nuestros colegas de Omission, que estarán muy prontito tocando de nuevo encima de los escenarios con la gente de Rancor, con la gente de Roar y con la gente de Agresiva. Efectivamente. No sabemos, todos hermanos nuestros, no sabemos, por unas cosas y por otras. Ya hablaremos de dónde se venden las entradas, de cómo está el tema y... Pues teníamos que ir hablándolo ya, porque nosotros vamos de vacaciones y volvemos justo cuando tocan ellos, ¿eh? Si es que, te quieres ir de vacaciones siempre, pues, es que tú no quieres currar nunca, tío. Yo lo estoy deseando. Hombre, si se puede, pues mejor. A ver, joder, es que es la A mí se me está haciendo eterno esto ya. Yo estaba súper cansado, te estás espabilando un poco. Es un poco difícil de todas formas, pero bueno. Bueno, tú regenera rapidito. Madre mía. Bueno, vamos con una banda valenciana. Yo sigo con la caña hoy, me apetecía poner cañita. Luego haré un cambio. Sí, sí, escucha, que ya está bien, ¿no? Que te estás pasando. Nada, de momento. Luego traigo yo un tostón, entre comillas. ¿Sí, también? Mira, ¿tú? ¿Cómo que también? Lo mejor. A ver. Que, o sea, tú vas a meter algo lentito. Yo no, también yo no voy a meter nada lentito. Yo no traigo nunca nada lentito. Bueno, yo sí. Me estás contando. Yo sí voy a meter algo lentito y emotivo, además. Te lo digo ya. Pues escúchate, puedes ir al baño si quieres a llorar o a cagar. Una de tus mierdas de esas que traes algunas veces. Son ellos que se las fume. Por bueno, vamos con una banda cañera 100%, trans metal valenciano. Estamos hablando de Obliterator, banda que se formó en 2011. Actualmente está formada por Alex L. a la voz, que entró en 2014. Espérate, que joder, no entiendo mi letra. No, bueno, además te voy a regañar, tío. 3 minutos Guille... 50, pero qué mierda de canciones está. Una de 7. Ya compenso, yo no te preocupes. Vale, porque es que joder, 3.50, ¿qué es esto? Esto es caña, tío. No da tiempo ni a beber un trago de cerveza. Esto es caña burrada de Lenares, como decían los payasos estos de. No me acuerdo cómo se llama. Lo vamos a compensar con eso. Vamos a compensar con eso. Bueno, pues Guille a la batería, Adriana a la guitarra y Carles al bajo. La banda que sigue en activo desde 2011. Solo ha editado hasta la fecha un EP llamado For Those About to Die. En este trabajo no está el vocalista actual, que es Alex, sino que bueno, de las voces y el bajo además se encargó Sergio. Vamos con un temita cañero, que es Steel Rain, para espabilar un poquito a la gente. your people, I work for the masters, I work for the belief that will be empty. I work for the man, I work for the woman, I work for the belief in supremacy. I work with the winners, I work with the losers, I believe in consensus, make it blood. I work with duality, I'm technology, I'm positive war, for I'm positive war. Qué bonita. Qué bonito este tema. Precioso, tío. Se nota tensión aquí cuando has dicho eso. Joder, no, ¿eh? Vamos a reír, es desgraciado. Que, ¿eh? Con malicia. Es que me mola, me mola. Malicia, gran grupo, gran grupo. Ahí, dando fino. Esos argentinos maravillosos. No tiene nada que ver con esto, ¿eh? No, vamos, desde luego. Mira. Esto aburra las ovejas, tío. ¿Qué dices, tío? No me jodas. Esto, tío, por favor. Si es que se me ponen los pelos, es como escarpias, Pues, fíjate. Ah, ya, yo sé que no. Es que no, la sensibilidad. Bueno, la tengo, mira, bueno. Le corto, ya está. No, corta, la tengo en él. Córtale, pero ¿sabes lo que hace él cuando? Si hace, vas a hacer lo mismo que hace él cuando viene una balada en su casa. ¿Qué es lo que haces? Hombre, pasarla totalmente. Claro, pues ala, voy yo. Venga, con Iron Griffin. Que resulta que Iron Griffin, pues es un hombre orquesta, básicamente. Que un en su muchachito día, muy infierno, pero heavy. Pero en bien. Sacó en 2017 un disco. Que no me acuerdo el título. Y para este segundo disco ha pillado ya una vocalista que se llama Maya. Y el hombre pues toca todo. Él es batería, pero ha tocado todo. Guitarras, bajos, lo ha compuesto y ha metido a esta chavala. Y se ha marcado un puto disco redondo de un heavy épico bastante denso, con toques así un poco melancólicos, oscuros, doom. Muy en la onda Lord Yangard, Warlord si miramos un poco más lejano. Y eso, me parece redondo. O sea que este tipo es un poco Chris Black. Es que es un pepino lo que sea. No, lo que digo, el Chris Black este, que es el de Far Out, que bueno, está en Far Out de batería, pero después está ha estado en Super Chris, ha estado en... Pues coño, como el 90% de los músicos españoles, no se puede que estén en 35 bandas. El Black, no, pero que es que toca todo, o sea, sí, él sí, hace todo. Un hombre todo. Orquesta. De hecho, antes estaba en otra banda, que no me acuerdo cómo cojones se llama, que hacían un heavy más tradicional, y tocaba ahí la batería, y cogió, se montó este proyecto, y ya está. Y antes era pues un proyecto más de estudio, pero por lo visto van a avanzar un poco más y presentarse en directo, así que a ver si hay oportunidad de verlos, porque o sea, prometen bastante. Ya va el tipo con banda. Es que ha triunfado bastante el disco, ha tenido muy buenas reseñas. Yo estoy esperando que me contesten una puta entrevista para mi página. Promoción, no es promoción gratis. La promoción. Para la página de que tengo de noticias, que se llama Heavy Metal to the World, en honor a Mark Shelton, que luego imagino que se hable de él. Por supuesto. Está en inglés, pero se entiende. Es básico, ¿sabes? O sea, los titulares ya te dicen lo que es la noticia. Así que, por favor, pues lo miráis. Y bueno, pues les hice una entrevista, pero estoy esperando que lo conteste. Como es un hombre orquesta, pues no da para más. No tiene tiempo porque tiene no que tiene estar tiempo grabando. Cuando, se tira todo. Claro, va en plan pulpo con 8 brazos tocando los instrumentos a la vez, a lo mejor, pero no le da tiempo a escribir una. ¿Es respuestas. Un hombre orquesta? Pues que tire de. Exactamente. Y nada, pues he traído un tema que es bastante más animado respecto a lo que es el resto del disco, porque es más densito y tal. He traído uno pues que rompe un poco con ese esquema. Yo estoy viendo la portada del disco, ya la portada del disco te, la portada te sugiere, ya te sugiere algo denso, como tú sí, dices. Sí, que te sí, tira la para he atrás, hecho ¿no? él, por no, cierto. No, es denso, ¿sabes? La portada ya es densa. Sí, sí, la ha hecho él, porque aparte de ser hombre orquesta, también es hombre artista. Fíjate. O sea, que el de Menda también se, sí, se encarga de los portadista gráficos y todo. Le falta ser hombre, bala. Buah, dentro de 3 días le ven por ahí que va a Pentas a tirarse de los circos, por ahí. Le lanzan desde un cañón, desde la Pentas. Sí. Y nada, pues esto es Dawn of Struggle. Pues vamos con él, ¿no? Venga. Bueno, estamos ahora aquí debatiendo qué vamos a poner ahora. Me tienes hasta la punta de la polla, ya te lo digo. Te estoy diciendo que iba a poner un tema tranquilito. Sí, no, voy a poner un tema tranquilito ahora. Se llama Nucleator la banda, es una banda alemana de Oldenburg. Pues ya con el nombre no parecen tranquilos. Ya pues ya verás. Con ese nombre no pueden ponerse tranquilos. Es una banda alemana 100%. Claro, joder, pero es que no todo lo que suena así tiene que ser una burrada. Nucleator solo funcionó 5 años, de 2008 a 2013. Y solo editó un EP en 2009 llamado Hours of War y un trabajo completo llamado Home is Where War is. A ver, ¿cómo? Ay, qué bonito, qué sentimentales. El hogar es donde la guerra está. ¡Oh, qué bonito! En 2012. Madre mía, qué bonito. Bueno, como se puede apreciar, toda su historia va alrededor de la temática de la guerra. Y bueno, voy a decir los nombres porque me mola. Estaba formada Nucleator por Dominic Nowaltek a la voz. Muy bien. Timor Nawit y Tom Hoffman a las guitarras, Jani Hirmer al bajo y Mike. Petrosa. Mike. Ah, vale. Schalftader a la batería. Bueno, el tema se llama Treblinka y es una baladita para vosotros. ¿Una baladita, ya yo? Ahí está, ya verás, un medio tiempo. Bueno, ¿qué te ha parecido la voladita, Bender? A mí me ha encantado la intro de Annihilator, ¿eh? Preciosa. Es verdad, es que en vez de... ¿Cómo se llamaban, decías? Los Nucleator. Nucleator. Nucleator se podían haber llamado. Nucleator. Ese es un guiño ahí, luego es tras alemán, aberrado, escuela Sodom total. Sí, después la voz ya cambia por completo, o sea, no tiene nada que ver. No, la voz, pero no, al principio cuando han empezado los primeros acordes, lo primero que hemos dicho mío y yo, Alice in Hell. Está ahí atufando un poquillo. ¿Ah, que sí? Sí, sí, sí. Me han hecho cambiar mi setlist y todo, porque iba a poner a otros y ahora voy a poner a unos que se llaman Candy, que son alemanes, que se marcaron un disco en el 88. Pero no son indios esos. Ya está, para fiambrera está ese. Y esto, vamos a hacer un aniversario. Bueno, está la familia. Y estos sacaron un disco en el 88 y otro en el 90. Y son más descarados que estos, porque se marcaron un temazo, que es un temazo, el disco está bastante bien, que se llama Distraction Forever, pero el temazo es temazo hasta que llega el solo, porque el solo es el solo de Free Will Burning, de Judas Priest. ¿De Judas Priest? Mal. O sea... Mal. Van a ir... Ya lo veréis, o sea, es que tuvieron, o sea... Defender of the Fight y después ya... 4 años después dijeron, ¿quién son los Judas Priest? Eso nadie se acuerda de ellos, pues vamos a robarle un solo. Y se lo robaron tal cual, pero cambiado mal. Así que ponlo. O sea, que tiene su gracia eso, yo, ¿no? Tengo un humor de mierda, así que lo traigo aquí. Vamos a ver qué tal, ¿no? Porque ya me has dejado con la... Es que de verdad, yo te juro, yo iba escuchándolo por la calle, un día que lo llevaba en el móvil, que no había escuchado este disco entero. Y de repente me paro y digo, ¿pero qué me estás contando? Si es el puto solo del Free Will Burning. Tal cual, parte por parte, ya verás. Vamos a escucharlo. ¿Cómo se llamaban? Gandhi. Mierda. Yo avisé, o sea, es que joder, todo mal. Y se me había olvidado que la canción era rollo el Exciter también de los Judas, pero mal. Todo, o sea, es realmente lamentable. O sea, uno de los peores temas que he oído en el Imperio del Metal. Me puedo, no, que me puedo superar, tiempo. A mí invitadme otra vez y prometo traer temas madre peores. Mía, madre hombre, mía. La verdad es que cuando ha dicho lo de Free Will Burning, vamos, es estaba esperando y digo, no, hombre, no será tan exagerado, no será tan joder, exagerado. La madre me cago en todo el esquema, pero mal. Bueno, pues ahora sí que voy a hacer ese cambio que he dicho antes. Ahora vamos a ir con. Otra balada. No, ahora no es balada, es un tema de un vocalista excepcional y maravilloso. Para compensar un que poco. Es Tony Martin. Es vocalista de Black Sabbath, ex vocalista de Empire, es vocalista de Rondinelli. Bueno, pues con su banda en solitario empezó a funcionar en el 92, justo en ese periodo en el que Ronnie James Dio volvió a Black Sabbath para editar Dumanizer. Tras la marcha de Dio sería Tony Martin quien volvería a Black Sabbath como vocalista para grabar Cross Purposes y For Biden. Bueno, en total fueron cinco discos lo que grabó con Black Sabbath. Que algún día pondremos algún tema. Hubo ahí un inciso ahí entre la marcha de Dio, Tony Martin y demás, que estuvo Rock Halford haciendo. Nah, pero solo en directos. Ah, pero eso fue en directo. Fue un par de directos, sí. Que eso fue en directo, pero con diferencia de 15 años. Uno en Costa Mesa y otro no sé dónde, que fue uno por movida con Dio y otra con movida con Ozzy y tal, sí. O sea, pero bueno, eso fueron. Yo lo, además, esos piratas están por ahí, me los descargué en su día y tal. Tienen un mal sonido, pero bueno, escuchar a Halford cantar Black Sabbath, el tema ese, por ejemplo, pues no tiene precio. O sea, es una cosa muy particular. Pero vamos a ver, es como curiosidad, ¿eh? Tampoco es. No es la voz perfecta para una banda como Black Sabbath, indudablemente. En solitario. Vale, perdóname, ¿vale? Nah, no, si estás perdonado. Estás perdonado. Además, es que hoy, como te pongas tonto, te doy dos hostias. En solitario, Tony Martin ha editado Back Where I Belong en el 92. Hasta el 2005 no sacó su siguiente disco en solitario, Scream. Y en 2017 anunció la grabación de su tercer trabajo en solitario, se llama Zone. Pero bueno, estamos esperando a que lo edite. Lo bueno es que de vez en cuando nos va dejando algún disco con guitarristas como los italianos Dario Molo, con The Cage, que ha sacado tres discos, y con Aldo Giuntini y su Giuntini Project, que ha sacado otros tres discos. Yo me he traído un temita de ese disco que editó en 2005, Scream. Es un tema, bueno, pues que es otra historia, muy distinta a lo que está poniendo hoy en el programa, y se llama I'm Gonna Live Forever. We'll be right back. Baladita que te han marcado, ¿eh, Yayo? No es baladita. Es una baladita. Es puto hard rock. Es un medio tiempo esto. No. Esto es hard rock puro y duro, con una voz descomunal, excepcional, desperdiciada a día de hoy. Yayo, me estaba quedando dormido, tío. Sí, tú sí que me dejabas a mí dormido con la mierda de la GT3 alguna vez. Y como me pongas eso que estás diciendo... Eso te lo voy a poner al final para que te jodas. Es que te dejo de hablar. Te vas a coger el culo hasta el próximo miércoles, fíjate lo que te digo. Yo me lo estoy pasando pipa. ¿A que sí? Con este intercambio, sí. Sí, es que no puedo, ¿eh? Es un tío mierdas. Y a mí me gusta ese tema, pero lo que pasa es que me extraña que lo ponga este desgraciado, ¿sabes? Porque, ah, bueno, sí. ¿El que era de Tony Martín? Porque últimamente estás endurecido. No, yo soy un fanático de Tony Martín de toda la puta vida. O sea, desde que le escuché con Black Sabbath, con el Headless Cross, bueno, con el Eternal Idol primero, pero sobre todo con el Headless Cross, dije, esto es la puta maravilla. ¿Con quién te quedas? Y de hecho, de Black Sabbath, para mí Headless Cross es uno de los mejores discos de su carrera. ¿Con quién te quedas? ¿Con Ray Gillen o con Tony Martin? Con Tony Martin, totalmente. Cuidado con Ray Gillen, las canciones que saco del Eternal Idol, sí. Telita, ¿eh? Pero para mí es mucho más personal Tony Martin. Y supo darle su carácter a Black Sabbath, cuando Black Sabbath a lo mejor no tiene que llamarse Black Sabbath en aquella época con lo que estaba haciendo. O sea, pues no tiene nada que ver con lo con la historia de Black Sabbath. Pero vamos, ese Headless Cross es un disco, vamos, descomunal. De cierto, de todas maneras es cierto. No, iba a decirte no, pero es que me estoy equivocando. Nah, vamos a pasar con Mina, porque te iba a decir Tank, pero era Dougie White el que estuvo con Tank. Dougie White, vale. Efectivamente, que sacó dos discos. Vale, Mina. Pues traigo otra de mis rarezas de mierda, que esta vez traigo una banda serbia que se llaman Gordi. A ver si es mejor de lo, que lo de antes, chica, mejores, que me has dejado planchado. No, prometo que... Pero tenía su gracia, ¿no? Tenía su gracia. Era por mi humor de mierda, pues ya está. No, pero estos son unos serbios que se marcaron dos discazos en la década de los 80, el que traigo es el 81, es el primer disco, y tienen un rollo pues muy macarra, muy... De hecho pueden recordar un poco a los Varones y cosas así, pero bien. Y resulta eso, que... Eso de pero bien... No, a ver, me refiero a ver, vamos, no a ver, lo que se masca últimamente. A ver, ¿vale? Más que yo insulta a Barón Rojo en este programa, que no creo que haya nadie. Pero vamos, Barón Rojo tiene una historia. No, ahí. Pero que me refiero a lo último que se está mascando y esas cosas. Bien, vale. Con el señor Carlos de Castro a la voz. Ahí. Es que eso... Bueno, que me caliento. Total, que estos, pues para mí son dos discos bastante interesantes. Y estuve investigando ahí como una loca para hacerme con el resto, porque en Metal Archive sale que tienen 5. Y resulta que ya por fin me pongo en contacto con un serbio que tenía ahí roñas de toda la vida y me dice que no lo encuentras porque esto no es heavy metal. Esto, los tres primeros discos que se llaman Gordi 1, Gordi 2 y Gordi 3, ahí la originalidad a tope, es pop. Eran mercenarios que hacían mierdas de canciones pop y ya cuando empezaron a moverse un poco como alineación y empezar a dar conciertos y ganar un poco de pasta, dijeron, pues nosotros es que somos heavy, así que vamos a hacer heavy. Se petaron de tachuelas e hicieron estos dos discos. Claro, pero entonces en esa época, cuando estás hablando de la época pop de Gordi, ¿qué año era? Los 70. Ahí rancio. ¿Y el cambio radical lo dan? Claro, llegan en el 81. Bueno, el disco sale en el 81 y ya estaban más caros. O sea, que los pibes realmente dijeron, vamos a montarnos en el carro, ¿no? Vamos a montarnos en el carro del heavy metal, ¿no? Sí, pero los tíos ya llevan... O sea, esas melenas no estaban cultivadas de 2 años. Eso ya llevaba ahí un potencial. Y claro, pues aprovecharon y dijeron, coño, pues ya que tenemos pelas para defendernos, pues hacemos esto. Y se marcaron este disco y lo voy a intentar pronunciar el título, porque no tengo ni puta idea de serbio, como comprenderás, que se llama Tevinet Trebanico, vale, lo que sea, si os da igual, ¿qué más da? Pues Tevine Trebanico. Eso, vale, que es un tema interesante, y ya está. Vamos con los Gordi estos, a ver qué nos cuentan. Yeah. son las pedorretas del Yayo. Ahí está. Que le ha gustado este tema, le ha gustado. Está bien, además ese toque setentero macarrónico que le meten a las guitarras está muy bien. Algo difícil de encontrar, ¿no? Esta hombre, peña. Gente de Serbia en una época jodida para el país. Y de hecho, posiblemente estén muertos a día de hoy. Y aparte, pues ni lo habrán reeditado esto. No está reeditado por ninguna parte. Y para buscar esto te tienes que volver loco, o sea, cuesta un huevo. Porque imagínate, Serbia en el año 81, ¿qué mierda iban a sacar? Si ya gracias que grabaron. Joder, la verdad que... Bueno, vamos con una banda... Es curioso el tema. Ya una banda brasileña, la que querías escuchar, coño. Llevas dos horas dándome el coñazo. Vamos con esa banda liderada por el vocalista Renato Tribussi. En 2005, el sello vasco Arais les editó su único trabajo hasta la fecha, Execution. Y sacó un directo también. Sí, sacó un directo al poco, que es el disco en directo. Sí, que no han sacado nada más. Oye, hecho, se mataron. Sí, sí, la verdad es que se lo ocurrieron. Curioso, porque el disco está de puta madre y además hay muchas colaboraciones en sí, el ahora, disco. Sí, ahora te lo cuento todo, si lo tengo todo aquí para contarte. Venga, pues cuenta ya yo. Bueno, de hecho, tú fíjate que es una banda que se supone que está en activo y no ha vuelto a hacer nada en absoluto. Renato Tribussi venía de un grupo de power que se llamaba Totem, que es una mierda, o sea, básicamente. Yo, de hecho, los he indagado, me compré en la metralleta el segundo disco de Totem, era un truño, ya lo vendí después porque era infumable. Y luego pues sacó este Execution, que es para mí es un discazo tremendo, en el que, bueno, pues tenía gente colaborando. Bueno, primero tenía los guitarristas Gustavo Silveira y Frank Xavier y el batería Flavio Pascarillo. Bueno, pues luego contó con Bruce Dickinson, con Michael Kiske, con Ralph Sippers, con Matt Sinner, con Kiko Loureiro, con Roland Grapov, con Chris Dale, con Dennis Ward, con Roy Zeta y alguno más que ya me dejo porque se imagina de él, el pues sí cabrón. Tenía perras, ¿no? Jodeo, contactos de la hostia. Bueno, que el disco se lo sacó Arais. Ya. O sea, un grupo, un sello español, que fíjate, o sea, no tenía realmente un potencial. Bueno, pues ese disco lo puso en circulación Arais. Bueno, Arais sacó a muchas bandas también, de Argentina sacó a unas cuantas. Sí, también. Argentina sacó a Imperio, sacó a... Argentina es Imperio. ¿De Renacer sacó? No, de Renacer no. Sí, perdón, de Renacer sacó uno de ellos, el segundo, el Renacer. Sí, sacó un EP Renacer en Argentina y luego el disco se llama Renacer, lo sacó Arais aquí yo en España. Yo también me recuerdo a los Fairyland, también lo sacó algo de los franceses. Sí, con la Lisa Martín, sí, cantando. Sí, Fairyland, sí. Joder, vaya discazo. No, la verdad es que bueno, de producción muy malo, pero bueno. Madre mía, vaya truño. Bueno, yo he elegido un tema en el que colabora una de las personas estas que he enumerado. Tú imagínate cuál puede ser. No, pues escúchate, a ver, espérate, voy a adivinarlo. Bruce Dickinson. Uy, casualmente, Bruce Dickinson. Qué casual. Efectivamente, es el tema en el que colaboraba mi idolatrado tarado mental Bruce Dickinson. Y bueno, pues este tema es Beast in the Light. need you to see your light when you choose to say, all your desires you lost in a cage of twisted thoughts. I'm not an angel, but I'm not a stranger. I only fight for what I can change. Feel my heart torn into parts. This is the new world. Dirt you go. muero, coño, que me muero. Ay. La fiambrera metálica. Bueno, Yayo, ¿tenemos algún fiambre esta semana o qué? Hombre, vamos a recordar ya fiambres resecos, porque no ha habido nada reseñable en estos días y nadie ha tenido el gusto de morirse para que podamos hacer la fiambrera. Así que nada, pues vamos a recordar a Mark de Sark Shelton, guitarrista de Manila Road, que hincó la porra con 60 años el 27 de julio de 2019. Sí, además, de un infarto. Hubo compañeros nuestros que estuvieron en ese concierto y fue al día siguiente, además, después de darse un bolazo excepcional, resulta que se quedaron con una cara, pues eso, pues imagínate. Efectivamente, bueno, pues ahí tenemos al amigo Mark Shelton. Vamos a recordar también a John Patrick McDonald, alias Midnight, que falleció el 8 de julio de 2009 y era el vocalista de Crimson Glory. Sí, además, vocalista del disco que estamos poniendo en el día de hoy, efectivamente, que es el Transcendence del 88, que sacó a través de Roadrunner Records. Bueno, también el Crimson Glory, el primero, también está el de vocalista. Sí, sí, está de vocalista también en los dos primeros y no sé si en el tercero. Ahí ya no lo sé porque no... Ay, sí, por desgracia. Pero eso vamos a olvidarlo. Sí, en su memoria vamos a olvidarlo. No busque, vende, no busque, no, vale, déjalo. Vale. Sí, me parece que también en el tercero. Lo que pasa es que... Pero es un cagarro muy gordo. Es un disco ya muy malo. Sí. Y vamos a recordar también a Marcel Jacob, bajista de Ingrid Malmsteen, que hace 10 años también que murió. Se suicidó el 21 de julio de 2019 a los 45 años de edad. Imagino que sería, pues, después de haber conocido a Ingrid Malmsteen. De aguantarle. Dijo, no puedo más, no puedo más. Y al final se suicidó el hombre. Así que nada, esos son los fiambres que recordamos esta semana. Pues madre mía, pues mira, pues leyendas. Leyendas y además, ya os voy a poner un tema que si quieres te puedes ir al váter, te puedes ir a cagar. Vas a poner una. Puede ser. Una puta decir, mierda, o sea, insultante, o sea, vas a poner un puto truño de mierda. Escucha, 6 minutos, ¿vale? Así que te puedes ir a... Y encima vas a gastar 6 minutos en esa mierda. Si quieres a leer. No, vamos a leer. No sé si irme a mi casa y que te den por culo. A leer el periódico. Básicamente. Más que nada te lo digo porque, además, es un tema que es una rareza, porque es un tema de Midnight, para recordarle por este aniversario de su muerte... Si lo sé, no te digo nada, que le ha traído la fiambrera y le dan por culo. Para que me pongas ese. Pon un tema de Crimson Glory. Hombre, es de Crimson Glory. Es que es de Crimson Glory. Sí, pon un tema de Crimson Glory como merece la pena, no esa mierda que vas a poner que es vomitiva. Ya yo, déjame, ¿vale? Esto es mi sección, ¿vale? Venga. No, tu sección no, que le he traído yo, que tú te has tocado los huevecillos. Esta es mi sección, además que te voy a decir una cosa. Es un homenaje a Midnight. Por su muerte, sí, celebrando. Sí, Juanita Aceituna, ha sido su cumpleaños hace, no sé si ayer, que cumple 67 tacos. Está pronto ya para la fiambrera. Qué grande Juanita Aceituna. ¿Cuántos años cumple? 67, ya está para la fiambrera. 67, la verdad es que está cascadísimo el hombre. Con lo yonki que ha sido. El pingüino de Batman, tío. Joder, es verdad, ¿eh? El pingüino total, ¿eh? Siempre que le veo es como. Madre mía, que le respeto mucho, pero es el puto amo, para mí es el puto amo, sí. Pero vamos, pero hay que reconocer que el hombre está decrépito, las cosas como son. Y este tema es una rareza que hizo Midnight con John Oliva. Te aviso de que aparte que es una rareza, que es una mierda, eso está claro, no vamos a comer lo que queda de programa para poner una mierda. No, de eso nada, porque a nosotros nos gusta. Y es un tema del Transcendence, que hicieron una versión Midnight y John Oliva, del tercer corte de ese Transcendence, que se llama Painted Skies. Pues queridos oyentes de Imperial Motel del Metal, vais a escuchar una mierda pinchada en un palo. Ni puto casal ya yo. When she sighed, the world is lonely. Silver clouds are crying only for the pain she feels so deep inside. The love she thought would save her has somehow now enslaved her. to her dream she thought she wanted to come true. Spread your wings, you can fly, but the dove is never free. In painted skies, shade the color of your dream. Only nightmares are real, confusion conceals the only reason, all the feelings you can't hide. You can fly. When she smiles, the world it shines, but the silver clouds are only there to hide the distant storm that's coming soon. The love she loves around her has become the way. The dove is never free, in painted skies that shade the color of your dream. Only nightmares are real, confusion conceals the only reason, all the fear. Picture blue gray. fly away. Eso no lo han dicho. A ver, ¿qué has dicho? ¿Qué dices, Yayo? Que nada, que nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, si algún oyente sigue despierto... ¿Cuántos te han quedado, pues... Mina, en el tintero? Me ha quedado uno. Bueno, pues uno. Ese no pasa lo vamos nada. A poner en la próxima. Hombre, ya a ver si tardáis menos en invitarme. Pues nada, hay que despedir, que hay que despedir. Y punto. Bueno, sí, vamos a despedir ya el programa. Sí, si alguno queda despierto después de esta mierda que le hemos colocado, pues... Ya estamos con la... Pero ya yo... Pues hasta la semana que viene, chavales, es que en el Imperio del Metal. Si es que esto es lo que hay, vende, si es que es así. Escucha, si es que a mí nunca estuvo hecha para... O nos ponemos serios o no vamos a ningún lado. Esto es una maravilla, tío. Y bueno, quedan está. 2 minutos, así que podéis seguir discutiendo hasta que se corte. No, queda, sí. Queda un minuto, vender. ¿Qué puedo decir? La de insultos que caben en un minuto. ¿Qué puedo decir? No sé, Mina, me ha encantado el tema que me ha puesto. Mina, puedes estar de pues, o sea, dirigiendo un poco. Venga, te toca a ti ahora hablar. Venga, de... insulto por un lado. Ya yo, por favor. Eres un desgraciado, Venderio. Bueno, vamos a despedir. Nos vemos la semana. Pero déjale insultarte no, también. Nada, que le den por culo. Nos oímos la semana. Me ha dado el turno de palabra. Nos oímos la semana que viene en Imperio del Metal. Aquí estaremos para poner un poquito de caña, no como este último que hemos oído. Bueno, se ha quedado ahí. Ni puto caso a este puto anciano. Ya sabemos que solo sabe refunfuñar, pero bueno, le queremos igual. Es un puto desgraciado. Después le pegamos una paliza al final del programa y, es lo que hay. Y fin del tema. Pero que nada, que nos vemos la próxima semana en el programa número 62. Y bueno, a mí nada le ha quedado un tema en el tintero, ya lo pondrá ya lo traeré, en la próxima. Y ya recordaremos también fechas de ese concierto. Sí. Vuelve a recordarlo. En octubre, el 18, en Madrid, en la sala Entre Darts. Anticipada entradas. 8 euros y en taquilla 10 euros. Y lo buscáis por Facebook porque está la información por ahí. Que... Gran y de Escocia, Midnight Force. Midnight Force, eso es. Así hasta la semana que viene, chicos.